Bueno, les agradezco mucho. Primero que nada, la radio está abierta, digamos, es una radio relativamente nueva, digamos, es un espacio para ocupar también, o sea, cualquier cosa pueden recurrir a ella sin ningún problema. Lo segundo que puedo decir es, yo no puedo hablar de la sororidad por la simple razón que soy varón, cis, blanco, qué sé yo. La heterosexualidad medio que está en duda, pero bueno, pero no puedo estar en la sororidad. Sí me recibí de comunicación en la comunicación social y puedo decir que cuando esa frase está en un banco y legitimado por el Estado municipal, es decir, legitimado por el propio intendente y todo, que está esta frase legitimado y los vecinos van y lo cruzan y lo leen, yo de mi rol de comunicación social puedo pautar, decir, esto puede generar interpretaciones bastante que no es lo que apuntaría, digamos, este proyecto, digamos. Entonces, la polémica resalta por ahí, no polemizar con los chicos ni nada, porque, bueno, eso es una cuestión pedagógica que se podrá solucionar y creo que se está tratando de solucionar. El problema pasa cuando esa frase que en sí denota esa cuestión de que hay violencia tanto en el feminismo como en el machismo, lo lee un vecino común o una vecina común y ve que es legitimado por el Estado. La polémica pasa por ahí, digamos, por lo menos de este programa pautábamos eso, digamos. Me parece que ahí eso es lo que tratábamos de apuntar. Comprendo, Leandro, comprendo y comprendemos, por eso es que se hizo seguimos con el proceso de resignificar al banco en esta construcción que yo reciente mencionaba, una construcción genuina, real, muy interesante, desde la referente legal, porque es ella quien nos dice, bueno, chicas, pero no toda la comunidad conoce el proceso del cual ustedes están hablando, que me parece muy interesante. Me dijo, de hecho, Paula, yo te voy a pedir que para la próxima vez vos me envíes la frase antes de la inauguración, así si hay que pulir algo por las dudas, como para que llegue bien contundente y en sintonía con el banco, yo la sepa, porque yo en realidad se la envié un día después. Es muy interesante lo que propone ella. ¿Qué propuso? Sigan en el proceso, sigan resignificando, sigan construyendo, reflexionen, visualicen, vean qué pasa con esa frase. Y esa es una construcción muy interesante. Lo que vos estás diciendo, Leandro, es válido, como es válido todo lo que hemos dicho. El tema es que lo podamos construir en una mesa donde esto se pueda hablar, conversar, y si algo tenemos que ver, cada uno desde su responsabilidad, en estos procesos de construcción, porque en realidad estamos todas, todos y todes. El tema es ese, que lo podamos construir conjuntamente, no sancionando, dirigiendo, criticando, sin haber hecho un solo llamado para saber cómo se llegó a eso. Mira todo lo que te estuvimos diciendo y hablando para llegar a esa frase. No fue agarrada de un lugar metafórico. No, fue una construcción genuina y real. Vos estás diciendo... ¿Permitís hacer una puntita? Una puntita. Sí. Primero que este no es un espacio para destruir ni nada, sino acá hablando del pensamiento crítico. Acá también se ejerce el pensamiento crítico y a veces se genera eso. Respuestas, planteos, se contraponen y surge eso. Y lo segundo, resalto nuevamente lo que es el Estado, porque el Estado tiene muchísimo más recursos que nosotros y tiene mayor legitimidad. Entonces también, o sea, está bien construir todo, pero uno también tiene esas desigualdades de oportunidades que uno tiene, digamos. El Estado municipal es el que legitimó esa frase y ese es el ruido desde la comunicación que hemos ejercido. Bueno, depende de cómo vos hablas de este Estado, porque este Estado, que es el Estado municipal que avala el intendente Ardú y con el cual tengo absoluta respaldo y además de la doctora Gomeñuca y libertad para trabajar, lo que no es poco, y más de un municipio que está absoluta y totalmente comprometido, hay 6% en la provincia de Córdoba de áreas específicas para la mujer en situación de violencia. La Falda es uno. 6% de 400 y pico de comunas y municipalidades. Y esto que estoy diciendo no es poco. Entonces ya eso te está dando una impronta de lo que significa en la municipalidad de La Falda la violencia hacia la mujer. Eso por un lado. Y por otro lado, el espacio es un espacio abierto y en construcción y en red. Siempre desde el respeto, porque obviamente no se puede trabajar desde otro lugar, porque desde la violencia no vamos a trabajar ni vamos a construir. Y ya sabemos que la violencia también tiene que ver con lo psicológico, lo emocional, ¿sí? Verbal, Entonces, es muy importante estar atentas y atentos a estas cuestiones y a escuchar. Porque yo estoy diciendo, construyamos conjuntamente desde un lugar bien interesante que se abrió hace poco con muchísimo esfuerzo y con un compromiso que fue creciendo de parte del Estado, y eso no existía. Y me parece que es muy importante valorarlo y también valorar la apertura. Fíjate vos, Leandro, que en este proyecto que yo recién te decía que aprobamos en el Instituto Nacional de las Mujeres, una de las disertantes de ese proyecto, que a quien yo llamé, porque yo fui la coordinadora técnica de ese proyecto, ¿sí? Lo hicimos conjuntamente con María de la Nieves Ugarte, que es licenciada en Trabajo Social, que es la otra persona del área, lo hicimos conjuntamente y convocamos a Karina Lucero para que sea una de las disertantes en la parte de protocolo. Le pedí personalmente a Elisa Motini un audio para que invitara y convocara a la instalación de Bancos Rojos. De hecho, hablé con personas de CEPROFA para que se pudiera instalar el Banco Rojo que ellas tenían. La respuesta fue de ninguna manera. No por esta persona que con la que yo hablé muy cómodamente y con absoluta y total apertura. Envié una invitación para compartir también ese acto, para integrar, siempre tratando de integrar. La respuesta no fue muy agradable. Entonces, sí, desde el Estado, sí, desde una responsabilidad distinta, sí, con mayores herramientas, y sí en apertura para que de una vez por todas nos juntemos y mancomunadamente y con respeto empecemos a trabajar por quienes son nuestro objetivo. Yo no soy el objetivo, yo estoy de paso. Yo no me quedo a vivir en la municipalidad y esto continúa. Yo estoy de paso. Y lo entiendo así. No se trata de mí. Se trata de las mujeres que están en una situación de violencia. Y no tenemos que perder el foco, nunca. Entonces, hablar desprolijamente es estar haciendo embates a un trabajo que se está haciendo desde el mejor lugar posible y convocando. Paula, me sumo a la mesa. La saludo a todas. Gracias por venir. Me parece que nos encanta conocer del proceso, nos encanta poder compartir con los oyentes el proceso del trabajo que están haciendo, y me sumo también a lo manifestado por Lea, en cuanto a que de parte nuestra lo que está por revisarse es en cuanto a un anuncio, a una visibilización de un hecho público con respecto a una campaña. Me parece que lo que nosotros pusimos en debate, ni siquiera cuestionando, fue en debate sobre la frase, y me parece que el objeto mismo del programa de los Bancos Rojos no va a tener al lado a un proceso de explicación de cómo se llegó a esa frase. El banco tiene una dirección, un lineamiento directo hacia la sociedad. Entonces, no hay instancias para el vecino, o para la vecina o para quien fuere, de que después de leer la frase y después de que le haga ruido, que alguien le explique el proceso. Tiene un fin la frase, y nos parece que eso era lo que teníamos que debatir como sociedad. Vos nos decís, nadie nos llamó o lo que sea, nadie nos consultó como sociedad tampoco qué tipo de frases queremos para ese tipo de bancos rojos. Me parece que de las distintas partes no hay como una claridad en que ahí no está para explicarse el proceso. Ahí hay una consigna y hay una línea bajada desde el programa de los Bancos Rojos, donde el mensaje tiene que ser claro y directo, y lo que se puso en cuestionamiento básicamente fue eso. Sobre todo porque además también lo que detectamos, y esto me parece que a nivel del Estado es también parte de lo que mencionaba Lea, o por lo menos me sumo a eso, a que también detectamos que si es un trabajo interdisciplinario, ¿por qué no saltó que no estaba claro el mensaje, más allá del proceso y de la línea del trabajo? No hay capas donde esto, más allá de lo que contaste, que se están ajustando los procesos de filtración o por lo menos de poder consultar entre todos. Digo, eso es lo que decimos desde el Estado. Es no hay capacidad, ya que hay un equipo interdisciplinario, de pensar que ese mensaje no resiste al lado que haya alguien para explicar que hubo un proceso atrás, que necesita ser un mensaje claro y sobre todo que está dirigido a una cuestión, en este caso en particular, sobre el feminismo, sobre la violencia sobre la mujer. No hay espacio para explicar todo lo otro, o hubieran puesto un cartel al costado para explicar ese proceso. Comprendo. Como comprendo esto que vos estás diciendo y lo tomo, de hecho, uno de esos procesos de filtración sí que los hay. Yo me lo salteé. Yo soy la responsable de eso. La frase no fue unilateral ni bajada. La frase fue construida conjuntamente con la comunidad. O sea que eso sí existió y está. Más allá de la frase que viene de Italia, que es una frase que viene de la idea originaria de esa mujer que pensó en el banco y que creó la frase, que esa es la frase que está en el primer banco rojo, esta fue construida junto con la comunidad. Y como tomamos esto, que vimos, porque, a ver, no nos podemos equivocar. No puede haber un error. Y en esa está la construcción, ahí está la construcción, en decir... repensémosla, pero Elisa Motini lo hizo desde un lugar muy interesante, que fue el de estar comunicadas, trabajando en red y construyendo juntas. Eso es lo que yo digo. No digo, porque de hecho estaría, si no, la frase primigenia en el segundo banco rojo, no estaría, no nos hubiésemos movido de ahí y seguiría sin ningún tipo de proceso. Y estamos diciendo que este proceso comenzó, actualmente se resignificó y continúa. Entonces, si escuchamos, si trabajamos en red, si hay multidisciplinariedad, una cantidad de profesionales trabajando, y si hay aval legal, y no solamente legal, que esto es lo que más me resultó más interesante de todo este proceso. Hay una feminista trabajando en proceso con nosotras y construyendo con nosotras. A eso, esa es la diferencia. Yo no digo que lo que vos acabás de decir haya sucedido y lo tomamos, porque comprendimos que nuestra mirada comprendió todo un proceso que quien lo leía sin haber estado podía interpretar otra cosa. De hecho, yo quiero que sepas que muchísima gente, interpretó la frase como la acaba de explicar Luciana y Belén. Porque también, recibimos un montón, pero un montón de comunicaciones avalando la frase. Perdón, Luciana, ¿quiere decir algo? Sí, yo con respecto a esto de los filtros que se tendrían que haber tomado antes que esa frase llegue, creo que el filtro no se aplicó porque tenía que ver con una construcción de los chicos. Entonces lo tomamos tal cual, entendiendo el significado de ellos, que ellos le estaban otorgando esa frase. Pero como dice Paula, esto es algo a construir, a poder repensarlo y darle como esa otra vuelta para que quede más explícito y no tan implícito todo lo que los chicos han trabajado y todo lo que se ha venido justamente generando en ellos, ¿no? Hay muchos profesionales trabajando en esto, entonces digamos esos filtros no se aplicaron en función de que eran los chicos los que creaban esa frase. A partir de lo que ha surgido y demás, nosotros dijimos, bueno, vamos a tener que aplicar esos filtros para decir, bueno, vamos a chequear bien que llegue la información como tiene que llegar, ¿no? Para que justamente no haya malos entendidos. Se entiende eso perfectamente acerca del proceso de que la creación colectiva de los chicos esté presente y plasmada directamente. Pero también ahí lo que digo es, no hay un equipo interdisciplinario para orientar sobre el objetivo comunicacional que tiene el Banco Rojo, para orientar a los chicos sobre a qué apunta directamente esta consigna del Banco Rojo, para poder laburar con ellos, no filtrarles a ellos y decir, no, estos chicos no, sino trabajar con ellos, que esto tiene una dirección muy clara, muy explícita, y poder laburar en eso. Es decir, por supuesto que no queremos las violencias de ningún, del machismo, del feminismo, pero esto en particular, este proyecto, tiene que ver con la violencia de la mujer. A ver, no es que no queremos la violencia machista ni feminista, porque el feminismo no implica violencia. Sí, entonces no estamos hablando de que no queremos la violencia machista ni feminismo. El feminismo no avala la violencia, va hacia la conquista de la igualdad. Y esto para nosotros está súper claro, vuelvo a lo mismo, está súper claro, y para los chicos también. creo que si tenemos que hablar de aprendizaje o de un error que viene seguido de un aprendizaje para nosotras, fue que al estar trabajándolo con ellos, para nosotros, nosotras no somos comunicadoras sociales. Estamos como en una búsqueda que va por otro lado y por ahí necesitamos un comunicador social que nos oriente. Podríamos después consultarte a vos también. Para nosotras fue como muy, muy revelador y muy positivo ver que los pibes de 11, 12 años, los pibes y las pibas de 11 años, estaban parados en un lugar más elevado que el nuestro. Nosotros todavía estamos en esta conquista de igualdades. Y los pibes lo quieren trascender. Entonces, desde ahí, cuando nosotros lo vimos trabajándolo con ellos, quizás la falla, si tenemos que hablar de falla, fue que estábamos metidas en esa sintonía. Y como nosotros trabajamos en la construcción con el otro, y en esta construcción era con ellos y con ellas, y trabajamos también respetando qué es lo que surge de ese proceso, dijimos, vamos por esta frase. Luego sí, en este proceso de construcción conjunta, cuando viene la observación de Elisa, dijimos, sí, es cierto esto, es verdad. Y automáticamente se resignificó la frase. Entonces, sí hay un proceso y también hay un trabajo desde la humildad de que estamos construyendo, y en esa construcción también nos vamos redefiniendo todos y todas, ¿sí? Nosotras lo trabajamos y es verdad, quien lo lee va a haber gente que lo entienda y entienda esa mirada trascendente de que cuando no haya más machismo, la necesidad del feminismo ya no va a estar. ¿Quién quisiera, dígame, si, a ver, si no soñamos y no quisiéramos que ya no existan los bancos rojos? El día que no haya más bancos rojos, quiere decir que ya no nos matan más, es fabuloso. Logramos la conquista, ¿me entendés? Y desde ahí es donde nosotros dijimos, vamos por la frase. Y después dijimos, sí, no se va a comprender para el otro, es real esto, puede generar confusiones, no podemos dar lugar a la confusión, el mensaje debe ser contundente. Y ahí lo volvimos a trabajar. La frase que quedó final es, la violencia lastima, hiere, mata. Terminar con el machismo es construir un mundo de paz. Esa es la frase y eso es lo que pretendían los chicos. Y sí, asumimos que en este desarrollo donde nosotros lo vamos transitando a la par, porque es una construcción que estamos haciendo en el aquí y ahora entre todos, puede haber estas cosas y nosotros queremos esto, el diálogo entre todos. Porque es de ahí donde surgen las mejores cosas. Y nosotras, empapadas en el proceso y en el trabajo con los pibes, quizás en ese momento no lo vimos, pero nosotros dijimos, esto está genial, trasciende todo. Vamos por este mundo diferente, por este mundo de paz, de respeto, de empatía, de igualdad, ya ganada, ya conquistada. Y después dijimos, sí, es cierto. Y la reformulamos. Es desde ahí. Y apostar a una construcción entre todos. Lo pedimos, lo volvemos a decir, las puertas están abiertas. Llámenos, charlemos, construyamos juntos y juntas. No hay forma de generar un cambio social real si no es entre todos. No hay forma. Por lo menos es lo que pensamos nosotros. Bueno, se suma en la mesa a Gabriela, digamos. No me aguanté, acá estoy. sí, tenemos. Bueno, Gabriela, si querés presentarte. Bueno, yo soy Gabriela Calvo, trabajamos con Belén, con Luciana en el micrófono más cerca. Ahí. En el proyecto, ¿tengo que repetir? No. No, brevemente. Bien. En el proyecto del Colegio Nacional de Habilidades para la Vida, hacia dónde vamos desde hace 3 años y vamos por el cuarto en el año que va a comenzar. En realidad estaba escuchando desde afuera y me impulsó así algo a sentarme acá. Al principio medio que no quería mucha gente en el estudio, pero no, ¿escuchaste el debate? Solamente hacer este comentario escuchando un poco en la habitación de al lado. Creo que nosotros tampoco, si bien hemos explicado qué es lo que ha pasado con esta frase que finalmente fue al Banco Rojo después de trabajar con los chicos y esto y que creó tanta polémica, creo que no nos tenemos que justificar por eso. se hizo, y se hizo muy a conciencia, muy a compromiso y poniendo lo mejor. Resultó esa frase de un trabajo en comunidad con los chicos y con la participación, que me parece que eso es importantísimo, no se resalta, de poder estar trabajando con chicos desde los 10, 11, 12 años el tema de la violencia, ¿sí? El tema del feminismo, del machismo, de la violencia, y que el resultado fue esa frase, ¿tá? Que causó muchísima polémica. Lo que vengo acá, este comentario que me empezaba a hacer ruido, es que nos podemos haber equivocado en un banco rojo que terminó con esa frase. Me parece que lo importante no es si hay tanto filtro en nosotros como entidad municipal o equipos interdisciplinarios o etcétera, etcétera, sino lo que más me hace ruido es cómo nos tratamos entre nosotros. Entre nosotros, que a alguien le hizo ruido que esa frase no correspondía a un banco rojo y a una mirada feminista de lo que se estaba trabajando, y que en realidad lo que hace ruido, lo que duele como persona, porque creo que, bueno, más allá de nuestro lugar como profesionales, como efectores de salud municipal, somos personas, al igual que ustedes, y al igual que a la persona que le hizo ruido esa frase. Entonces, más allá de que si nosotros tenemos filtros, equipos o esto o lo otro, lo que a mí me llama la atención es cómo nos tratamos nosotros, entre nosotros, que ustedes están en la radio, nosotros estamos en este lugar de trabajar con los chicos, hay otra gente que trabaja con las mujeres, hay otra gente desde otro lado que también trabaja con las mujeres. Y lo que a mí me llama la atención y me parece que también está bueno para poder transmitirle a esos chicos es cómo nos tratamos entre nosotros cuando algo pasa, cuando algo no coincidimos con eso, ¿sí? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué les vamos a transmitir a esos chicos con los que con lo que nosotros estamos trabajando? ¿Sí? O sea, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Nos vamos a denunciar porque no nos gustó la frase? Nos vamos a decir, che, ¿ustedes qué tienen? ¿Equipos o tienen esto? O nos vamos a llamar a decir, che, a ver, veamos, reveamos entre todos como pobladores de Punilla, como sociedad, como personas, como seres humanos. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Si nosotros nos venimos a justificar, o si ustedes nos vienen a decir, pero usted o la otra persona le hace ruido. No, es que justamente estuvo, ¿sí?, aclarado que desde el principio, que para nosotros no fue tomado como una crítica al proceso de laburo de ustedes, sino a algo público, al mensaje público, de algo público, de una campaña pública, y lo que pusimos en cuestionamiento fue eso, que era el resultado final de algo, no el proceso de cómo se llegó a ese lado. Discúlpame, te interrumpa. Si vos tenés este cuestionamiento y queremos entre todos construir una falda, una huerta grande, un Punilla, donde haya libre de violencia, de esto, me parece que el paso que hay que hacer es llamarnos a todos en este espacio y decir, che, ¿qué pasó con esto? Pero a nosotros nos va a hacer ruido. Nuestro primer encare con esta información fue abrir el debate sobre la frase. Y no, fueron consultados. No abriste el debate. Sí, podés chequearlo en la página de internet. Bueno, no importa. Lo que me parece es que está bueno que pongamos el acento en lo que es importante, ¿sí? En lo que es importante, y en esto de decir, bueno, a ver cómo nos tratamos entre nosotros adultos, para también explicarle a los chicos esto, decir, mira, la frase fue sacada por... O sea, me parece que vamos a la denuncia y no al debate, conjunto, para poder corregir algo que no estuvo bien, algo que no se transmitió adecuadamente. Eso digo. Gabriela, simplemente aclarar que yo me enteré de la frase el día domingo por las redes sociales de la parte de prensa de la Municipalidad de La Falda. Lo leí, me generó ruido, consulté a algunas compañeras ligadas al feminismo, incluso me contacté con el proyecto Bancos Rojos a nivel nacional. La propia Elisa me contestó y me dijo que sí, que no era una frase era una frase bastante polémica que necesitaba recalibrarse. Nosotros simplemente planteamos que esto es algo polémico, digamos, y además entendemos, somos comunicadores sociales, hace rato que hemos estado viendo cómo ha sido todo este tema de la marea verde, el crecimiento Ni Una Menos. De comunicadoras feministas hay, son muchísimos, lo que es los colectivos Ni Una Menos en Córdoba, Buenos Aires, hay periodistas incluso, y nos llamó la atención esa frase, digo, ¿cómo puede ser que en esta altura la municipalidad de La Falda, con todo lo que eso significa, que es el que legitima cierta frase y le dice a los vecinos, nosotros creemos esto, y la verdad que uno le digo, che, pero si los vecinos lo pasan, leen eso, van a interpretar, no sé, que la municipalidad de La Falda cree que el feminismo genera violencia también, digamos. Entonces la idea nuestra fue eso, polemizar eso, no al proyecto pedagógico, todo el desarrollo pedagógico, sino que el propio Estado legitime esa frase que, a nuestro entender, es nuestro rol de comunicadores, no como feministas, porque tenemos nuestros límites por ser varones y todo eso, desde nuestro rol como comunicadores nos pareció que habría que discutirlo, nos pareció muy discutible, simplemente eso. Leandro, y en ese sentido vos acabas de decir que te comunicaste con Elisa Motini, que te dijo exactamente lo mismo que me dijo a mí, porque yo me había comunicado previamente a vos. Y por otro lado, esto te hizo ruido y llamaste a feministas que vos considerás referentes, lo cual yo respeto profundamente, y le preguntaste su opinión. No nos llamaste. No la llamé, no. Primero que nada, no, pará. Uh-huh. No la llamé, primero que nada, porque esto es un espacio comunitario, no es una empresa donde decimos, acá no entras. No, seguro, aprovechar? Pero vos llamaste. Y otra cosa. Llamaste a gente para que opine sobre esto, pero no nos convocaste ni llamaste a la polémica está abierta. ¿Qué otro medio de Punilla abrió la polémica? Ninguna. La Municipalidad de Córdoba tiene partes de prensa y todo, digamos, entonces... Pero quiero decir, es válido, no es que no hay recursos. No, pero recursos es primero que es súper válido, me parece genuino. Lo que yo te invito a que la próxima vez puedas ayornar y nutrir más lo que se pueda generar. Porque, ¿se está nutriendo? Sí, porque yo te llamé. Está bien, esto es un espacio comunitario. Sí, pero a la hora de vos convocar y llamar para hablar de un tema donde las personas que tuvieron incidencia en la construcción no están, es interesante poder repensarlo. Así como nosotras repensamos, que lo podamos repensar esto también. Y por otro lado, yo agradezco profundamente el espacio que nos están brindando y nos están dando, porque es realmente maravilloso, porque en este momento además estamos construyendo. ¿Me explico? Entonces, ustedes dan su opinión, nosotros podemos dar la nuestra, podemos construir, reformular, resignificar, que fue el proceso que hicimos, porque en realidad estamos hablando de lo mismo estamos hablando. Nosotros tomamos lo que nos dijo Elisa, porque, digamos, nos acompañó desde un proceso muy respetuoso. Entonces, tomamos lo que nos dijo Elisa. Porque lo que se pidió también desde La Falda es que se publicara en la página de Bancos Rojos, que se publicara la foto, tipo scratch. Y lo que consideró Elisa era que no lo iba a publicar todavía en la página de Bancos Rojos porque estábamos en proceso. Y hay una gran diferencia en esto. Digo, de posicionamientos, de miradas, de construcción. Entonces, ¿vamos a seguir construyendo desde un lugar patriarcal, machista, o vamos a seguir construyendo desde el lugar que nos convoca? Desde un feminismo real, donde lo que diga y lo que haga tenga por lo menos la menor incoherencia posible. ¿Sí? A eso apuntamos. Yo quería decir dos cositas nada más. La primera es que por ahí se habla, bueno, no, porque el Estado... Yo soy Belén. Yo no te estoy acusando, yo hablo del Estado. Espera. Y a mí me hubiese encantado como Belén... Dame un segundo, no me apures. Espera. Que en esto que se generó... me llamen, me conozcan, que nos conozcamos, que nos podamos mirar, que nos podamos escuchar. La próxima, yo les voy a dejar mi teléfono. Entonces, para la próxima que nos sentemos y charlemos. Ustedes llamaron a una parte que ni siquiera había estado trabajando. Y la próxima estaría genial. Y para mí, el espacio que hoy nos dan, yo lo agradezco. Yo me voy contenta de poder haber tenido la oportunidad, porque a mí Belén, más allá de que yo entiendo que estoy trabajando, en un proyecto que pertenece a una secretaría, que pertenece a un municipio, y ahí es Estado. Yo lo entiendo. Entiendo que desde ahí, con el proyecto que trabajamos y que nos aceptaron, se están construyendo políticas públicas. O sea, yo eso lo entiendo y me hago cargo de ese lugar, uh-huh. ¿Sí? Pero a la vez de ese lugar, también soy una persona. Sin lugar a dudas. Lo que y me te hablo desde lo humano. Sí. Me quiero correr un poquito de todo lo otro y desde lo humano y desde lo que para mí implica la construcción de sociedad y del trato entre todos, que para la próxima, si hay una próxima, que sea una construcción entre todos, que lo podamos charlar, que yo les dejo mi teléfono, así si en algún momento hay algo que podemos hablar, que lo hablemos. Agradecerles, independientemente de si surge este espacio a partir del llamado de ella y no importa, el espacio se generó y yo lo agradezco. Uh-huh. Y que podamos hacer una construcción más genuina. No hablo de ustedes, hablo de esta cuestión de, a ver, bueno, les mando la foto así, lo escrachan, lo mando. A mí eso no me parece, que seguimos estando en un modo incoherente ahí. Y a mí, yo todo el tiempo trabajo, yo también tengo mis, a ver, nos equivocamos o lo que sea, volvemos a rever, construimos entre todos. Apuesto a eso, a un trabajo en conjunto sensato, más genuino, desde el respeto y desde la amorosidad entre todos, todas y todes. Nosotros trabajamos con información, desde un medio de comunicación popular. Nos manejamos con la información que nos llega y todo esto surge de los canales de comunicación propios del municipio. ¿Quién es el que capitanea este programa, este proyecto y cualquier cosa que tenga que ver con una campaña pública que hace el municipio y que está sí, en un entiendo. Espacio público? Nosotros, en la gacetilla, en la información de prensa que nos llega y todo, anhelamos que haya más información acerca del proceso de trabajo para poder entender por qué se llegó a esa frase. No llegó así la información. Nos llega la foto, nos llega incluso a Ardu en el lugar, nos llega todo cocinado desde cómo decide la Municipalidad de La Falda comunicar esta actividad. Ni contar el proceso, ni contar cómo se llega a la frase. Y digamos que en el proceso anterior tampoco el equipo nos va contando paso a paso cómo se va trabajando con esto. Entonces nosotros trabajamos con la información que recibimos oficial del municipio. A partir de eso, nosotros damos con que la gacetilla de prensa, el comunicado que hacen, el acto que se hace en eso, es la voz del proyecto, porque suponemos que intrínsecamente las colaboradoras del proyecto, en todas las disciplinas que tienen, comunican hacia arriba para que la parte de difusión del municipio cuente cabalmente el proyecto. Ya tenemos la voz del Estado y ya tenemos la voz del proyecto porque está contado desde cómo decide la municipalidad contarlo. Tenemos que ir a recabar otra información para poder contrastar. Y lo que hicimos, vuelvo a repetir, es abrir un debate sobre lo que nos enterábamos oficialmente a través del municipio de este segundo banco rojo, de esta frase, porque estaba publicada y porque estaba lista y disponible para los medios de comunicación para difundirla. Y eso fue lo que hicimos. Lo que pasa es que no hacemos como otros medios que solo replican lo que le mandan los medios la municipalidad, sino que la analizamos, la cuestionamos y pues la ponemos en debate. No termina ahí tampoco, no damos el tema por cerrado, lo continuamos porque primero estuvo nuestra mirada, nuestro debate, nuestras preguntas al aire con el oyente, compartiéndolas, y las pueden escuchar, está, vuelvo a decir que está en la página, después buscando otras voces y llegar a esta instancia. El proceso no se termina nunca de armar ese debate, y digamos que al no cerrarlo, está incluida esta parte y estarán incluidas las próximas e incluso también los canales de comunicación que podamos lograr entre el equipo mismo y no la parte de difusión de la municipalidad. Bueno. Que eso también creo que, a ver, nos lo tuvieron que contar hoy y está buenísimo y por eso tuvieron todo ese tiempo larguísimo para explicarlo, para que nosotros también lo pudiéramos entender. Para nosotros es muy valioso eso. Nosotros, vuelvo a decir, analizamos una medida pública. Lo que está ahí, donde están los vecinos, y lo que está al mensaje público y lo que significa. Hacia eso apuntamos y no hacia el trabajo que están haciendo, que entendemos que es valioso, sino un resultado que, más allá de cómo vino el proceso, queda explícito y público para el albedrío de quien sea. En esos términos tiene que ver el trabajo que hacemos como comunicadores populares con lo que públicamente también nos llega, y por eso me parece que también estaría bueno afinar la información que ustedes suben, o que si ven que está cercenada la información que ustedes subieron, poder poner en cuestionamiento, dirigirse ustedes también a los medios de comunicación para que tengamos esa posibilidad de entender completamente el proyecto, el proceso y este tipo de cosas. Bueno, yo lo tomo, me parece muy interesante lo que me estás diciendo, porque es una mirada profesional en cuanto a los medios de comunicación. Bueno, es un municipio con múltiples áreas, con de todo tipo de eventos, y claro, es una comunicación además que tiene que ir lo más concreta posible, y no podemos explicar todo lo maravilloso que ocurrió porque no pueden subir perdón, desde ese lugar todo lo que las áreas le mandarían a prensa y difusión. De todos modos, sí, desde ya me voy a comprometer a poder personalmente difundir mejor lo que implique las acciones que vayamos haciendo desde el área, como para que podamos mantener primero entre nosotros una comunicación más fluida, y después con todas las personas, las y los y les oyentes que en este momento nos están escuchando, y poder mejorar la calidad de la comunicación y sobre todo de esto que está circulando hoy en este momento, lo cual, repito, vuelvo a agradecer, porque vamos a tomar todo lo que nos están diciendo como para poder mejorarlo. Bueno, damos cierre, ¿no? ¿Cuánto? Tuvimos una hora entera, me parece. Nos excedimos con el horario límite. Nuestro columnista de temas ambientales está re enojado con nosotros, pero bueno, creo que valió la pena. La verdad, creo que valió la pena. Así que les agradezco mucho por haberse venido. Y bueno, desde ya les repito, las puertas están abiertas, digamos, con teléfono, el estudio, lo que sea. La radio está para ocuparla. Les volvemos a agradecer el espacio y la posibilidad de conocernos y de seguir construyendo juntos algo mejor. Muy bien. Todos. Bueno, muchas gracias Paula, Luciana, Belén y Gabriela, del área de Mujer en Situación de Violencia, que forma parte de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Falda, y bueno, activistas del programa Hacia Dónde Vamos, para bueno, hacer este repaso de lo que es el proyecto Bancos Rojos y todas las iniciativas que se hacen desde La Falda en la lucha contra la violencia de género.